Pedirlo, te lo veníamos contando, ¿no? Que este domingo se presentará en el Teatro Español una nueva función del ciclo Compartiendo Escenario. Bueno, para que nos invite formalmente, si se quiere, ¿no? Y también para que nos cuente cómo se van preparando. Y como te digo, que quede la invitación hecha formal. Ya está con nosotros en estudio Sergio Ibaceta. Muchísimas gracias por acercarte. Bueno, a pleno con esta función del domingo, ¿no? En el Teatro Español. Tal cual. Y tiene que ver un poco con continuar con este ciclo que ya comenzó en el 2021. Claro. Que desde la Dirección de Cultura, con los cuerpos artísticos municipales, en este caso de danza jazz infantil y de danza folclórica, se invita a otros grupos, otros estilos de danza, para celebrar también y seguir luchando por lo que es una ley nacional de danza y también, bueno, en el marco del Día Nacional de la Danza, ¿no? Que es el 10. Así que sí, ya están trabajando, ensayando y invitar a, como es entrada libre y gratuita en el Teatro Español a partir de las 20 horas este domingo, invitar a, bueno, a la comunidad a que pueda ir a disfrutar de distintos estilos, no solamente de los cuerpos artísticos municipales, sino bueno, de los invitados e invitadas que van a estar allí. Muy bien, ¿quiénes son esos invitados más allá de los cuerpos estables? Bueno, ahí va a estar el grupo de danza terapia, que está a cargo de Nancy Barreiro, y también va a estar la gente del Bagualito y el Bravío, que son dos compañías. Así que de danza, que bueno, que van a acompañar y bueno, seguir estando en el escenario para promover, promocionar, difundir y fortalecer lo que es la danza, ¿no? En sus distintos estilos. Así que bueno, invitarles a que puedan participar este domingo y bueno, disfrutar del espectáculo. Totalmente, con esto de danza terapia, que bueno, estuvieron hace poquito, ¿no? También en el Teatro Español, así que es genial que se sume justamente en este ciclo también, como vos ahí lo decía Sergio, que viene de hace dos añitos, si se quiere, así que bueno, nada, la invitación hecha, la entrada libre y gratuita, entonces, para recordar, por orden de llegada. Exacto, es por orden de llegada, entrada libre y gratuita, y bueno, y seguir esto apoyando todo lo que tenga que ver con el movimiento, en este caso del cuerpo tan esencial, como toda disciplina o lenguaje artístico en estos momentos es fundamental poder llevarlo adelante, porque como siempre decimos, a través del arte y a través de la cultura se movilizan ideas, se sensibilizan las conciencias, los cuerpos, y como en este caso el tema de la danza es un arte colectivo también, ¿no? Donde se necesita no solamente el uno y el otro, y bueno, son estas actividades de conjunto la que, bueno, fortalecen el hacer cultural y bueno, desde ahí estamos fortaleciéndolo. Y hablar, aparte que se puedan juntar ahí en este ciclo que es Compartiendo Escenario, la verdad que es muy interesante, y bueno, obviamente, como siempre, realizándolo tanto en abril como en octubre, en dos fechas muy importantes, y que la verdad que siempre está muy lindo poder ver a la gente ahí en el escenario expresándose. Bien, perfecto. Sergio, bueno, no sé si quedó algo para agregar. Con eso, básicamente insistir bueno, en la convocatoria para que puedan disfrutar de un evento gratuito. Totalmente, totalmente. A pleno apoyando ahí, como bien decía Sergio, ¿no? Con toda la movida cultural, también con la danza, y apoyando como siempre también a elencos pampeanos. Así que bueno, hecha nuevamente la invitación para este domingo 8 de octubre, es entonces en el Teatro Español, a las 20 horas, recalco, con entrada libre y gratuita. Entonces, Sergio, muchas gracias como siempre. Listo, muchas gracias a ustedes.